27, 28, 29, 30, 31, 32. ¡Vamos! ¡Vamos! Para votación. Vamos, moción número 2, por la suspensión. 12, 13, 14. Vamos por la aceptación. Dos votos. Entonces, con 32 votos que se rechaza este Consejo Superior Sexual. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. La Cámara Federal de Tucumán apartó al fiscal general Gustavo Gómez, que intervenía en la causa que investiga a César Milani. Consideraron que perdió la objetividad por dar entrevistas periodísticas. El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Aguad, explicó que en las causas por estos crímenes la recusación se utiliza para garantizar la impunidad. Por un lado, las estrategias de impunidad que viene atravesando estos procesos, y una de las herramientas que más usaron, incluso probablemente deben haber sido estas causas, las causas por los crímenes de la dictadura, las que más recusaciones hubo en general. No recuerdo una patología de esta envergadura y tan diseminada a lo largo de todas las causas en materia con materia de recusaciones, ¿no? Desde luego, está dentro de las normas del Código Procesal, nadie le puede pensar de que se puede limitar ese derecho que tienen las partes, el justiciable tiene derecho a exigirle a los operadores judiciales la imparcialidad que teóricamente debe atravesar en cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo en el juez y en el fiscal. Pero el objetivo no está en crisis la credibilidad del fiscal. Lo que hay es una estrategia de impunidad. Lo hemos visto, no es solamente con las recusaciones, hay toda una maniobra dilatoria a lo largo de todos estos procesos, que buscan precisamente prolongarlos en el tiempo para que no haya una sentencia. Es decir, eso forma parte de, nosotros lo hemos dicho incluso, y hemos pedido a los jueces de que concentren, que aceleren, que traten de evitar esa malversación de las normas, teniendo en cuenta que estamos hablando de hechos que tienen 40 años, lo hemos dicho hasta el cansancio, y además con imputados de avanzada edad, testigos también grandes. Y esto comprometía seriamente la finalidad del proceso, porque terminamos con impunidad biológica. Jorge Aguad explicó las diferencias de rol entre el fiscal y el juez. El fiscal es parte del proceso. No se lo puede homologar a su rol y a esa función a la del juez. Obviamente no se puede aceptar un fiscal que tenga cierta animosidad con el imputado. De todos modos, cualquiera fuera la situación, aún en la hipótesis esta improbable, Está el juez que es el que gobierna el proceso, el que resuelve esas tensiones. Pero claro, el problema no es recusación del fiscal. ¿Qué es lo que puede hacer un fiscal? El fiscal lo único que tiene que hacer es cumplir su rol. Hemos tenido tantas dificultades a lo largo de todos estos procesos, que la verdad se nos agota la posibilidad y el universo de fáctico donde tenemos que ejercer nuestra función. Es decir, no vamos a evitar, frente a la mala fe, no vamos a evitar digamos, los planteamientos, y obviamente lo único que necesitamos es que los jueces que gobiernan el proceso pongan las cosas en su debido lugar. Aguad dijo que cuando el fiscal comunica una causa no está haciendo una valoración de la prueba. Cuando un fiscal le pone un micrófono y cuenta su función y dice de qué se trata la causa, está comunicando, además estamos hablando de procesos orales en la mayoría de los casos, y aun que no lo fuera, está comunicando la existencia de un proceso penal donde el objeto del proceso y obviamente, seguramente, cuáles son las pruebas. Eso no significa una valoración. Una valoración de pruebas se hace en la etapa de alegatos. Además, estamos hablando de procesos que tienen una publicidad tan masiva, hechos tan notorios, que tienen 40 años, no tienen el corsé de causas comunes, el canon es otro, el paradigma de esos procesos es otro. Pero como señalo, o sea, aquí lo que está en juego es de qué modo se puede limitar, no ya al fiscal, al contrario, lo que tienen que hacer es limitar los jueces este abuso que hacen de algunas normas procesales para dilatar los procesos, cuando uno advierte claramente la mala fe. Entonces el objetivo es espurio, no tiene nada que ver, no está en crisis la credibilidad. Buenos Aires. Luego de que se presentara el informe de la Comisión Provincial por la Memoria respecto a las políticas carcelarias de la provincia, Eva Asperela, coordinadora del equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, dialogó sobre la situación en los contextos de encierro y las prácticas punitivas y transmitió la preocupación por la tasa de crecimiento de gente privada de libertad. Como organismo de derechos humanos que venimos trabajando el tema de la situación de las cárceles, las comisarías y los lugares de encierro, estamos muy preocupados. Ya hace un par de años estamos nosotros en nuestros informes anuales, en presentaciones ante organismos internacionales, estamos mencionando esta situación y denunciando que esta tasa de crecimiento, la cantidad de gente privada de libertad, va a llevar a una situación de crisis. Digamos, para que se entienda un poco, no es solamente que aumentó mucho la cantidad de personas que están en las cárceles, que eso de por sí es preocupante, sino que eso también tiene un reflejo en las condiciones en que están esas personas alojadas, eso influye en las prestaciones de salud que se están llevando adelante, en la falta de comida, en las situaciones de violencia entre las comunidades, y también está, por esta crisis del servicio penitenciario, está influyendo en la cantidad de personas que están alojadas en las comisarías, cosa que ya en el 2005 la Corte había dicho que eso debía prohibirse. Tenemos 2.000 personas que están en comisarías, por lo menos 2.200 en realidad. Para nosotros, un problema tiene que ver con eso, tiene que ver con que se enfocó, por ejemplo, en lo que fue la emergencia en seguridad que se dictó el año pasado. Esa emergencia en seguridad que dictó la provincia de Buenos Aires se enfocó en subir la cantidad de detenidos, como si el índice del aumento de detenidos fuera o pudiera transformarse en una respuesta más efectiva en la baja del delito, y eso no pasó. De ninguna manera está conectado el aumento de la cantidad de detenidos con la baja del delito. Nosotros consideramos que el reclamo por el tema de la inseguridad es un reclamo válido. Ahora, no es la forma en que, o sea, por lo menos no es la respuesta efectiva la que se está dando. Es una respuesta más mediática, un discurso simple. Por otra parte, se refirió a los distintos mecanismos que han tenido que utilizar judicialmente por la ausencia de políticas públicas al respecto. Nosotros venimos, digamos, el CELSA, además de sus informes anuales y de acompañar los informes de la Comisión y de otros organismos, también han tenido que recurrir al sistema interamericano para denunciar la situación de las cárceles de la provincia. Nosotros en el 2012 tuvimos que presentar unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque las cárceles de la provincia habían elevado su índice de violencia a un nivel que era sumamente preocupante. Eso, digamos, posibilitó que se empezaran a trabajar en algunas cuestiones con el gobierno que realmente no fueron soluciones de fondo y que, al revés, nos encontramos en un momento en donde, lejos de bajar la cantidad de detenidos, de presentar políticas que tengan que ver con la prevención de la violencia en las cárceles, con la mayor atención en la salud, con condiciones mínimas de alojamiento, se trabajó al revés. Escuchábamos a Eva Asprela, coordinadora del equipo de Justicia Penal y Políticas de Encarcelamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires, boleto educativo, una demanda histórica del movimiento estudiantil. Darío Esteves, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, comentó respecto a lo sucedido en la Cámara de Diputados bonaerense, donde se aprobó el proyecto de boleto educativo gratuito. En ese marco, más de 80 organizaciones estudiantiles, docentes, políticas, sociales y sindicales realizaron una movilización al Palacio Legislativo. El boleto es boleto educativo gratuito para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires de cualquier institución pública o privada con subsidio estatal radicada en la provincia de Buenos Aires. Tanto jardín de infantes, primaria, secundaria, terciario, bachillerato popular, los bachilleratos populares están incluidos también. Digo, la única que quedan afuera son las instituciones privadas sin subsidio estatal, ¿no? Uh-huh. Que son algún sector de las universidades privadas más elitistas y esas cosas. Fuera de eso es absolutamente amplio.